Ayer en la tarde fue una tarde como para salir a cazar pajaritos. No había tantos aguiluchos en la patria de mi infancia. Gorriones que llenaban todo de piojo por todas partes. Yo tenía mi gomera, muy linda por cierto, le entraba, pero no recogía los cadáveres, me da la impresión. Yo soy como la calandria que florece en su decir, antes que verse apresada, prefiere morir. ¿Usted tenía muchos piojos cuando era chico? No, los gorriones, que son los que difunden los piojos. ¿Y se lo pasaban a ustedes, los piojillos? Gorriones que llenaban todo de piojo por todas partes. Perdóneme, don Sarmiento, usted que trajo los gorriones a la Argentina, que yo vengo acá a querer arruinar todo. En su pecho la niega por un templo, le ha levantado y en él sigue viviendo y a latir. Su corazón va repitiendo honor y gratitud al gran Sarmiento. Honor y gratitud y gratitud. Perdóneme, don Sarmiento. A ver. ¿Por qué? Bueno. Juanín, me toma referencia. No, Vanina, por favor. Sí, sí, yo lo tengo. Usted es mi faro. Y no es ninguna, ni flaquita, ni tan linda, ni digamos. No, es una persona bien. Un poquito insulsa. Se tiene algo. Yo soy Shira. Esa es una chica superpoderosa que tiene todo el power, ¿eh? Sí, pero uno supone que está muy arreglada, pero sé que no tanto. Está hecha pelota, pero no como para que tenga más de 40. Bueno, tiene el cassette puesto esta chica, repite siempre lo mismo. ¿Es una idea mía o tiene la voz muy parecida a Cristina? Compró Paco poco. Compró. No. Vamos otra vez. Sí. Compró Paco pocas copas y como pocas copas compró, pocas copas Paco pagó. Si Sansón no sazona su salsa con sal, le sale sol, la sosa. Le sale sosa su salsa Sansón si la sazona sin sal. Dicho esto, que sí, creo que es lo más importante de todo, ¿cierto? Su salsa, su sazara, su salsa. Marina, ¿a usted alguna vez no le dio un cigarrillo a un sapo? No. ¿Qué le gusta el sapo? ¿Cómo sabe que le gusta? Te da 30 secas en un minuto el sapo. Si agarra fumo, se muere. ¿Y el sapo, si fuma un cigarrillo, después se vuelve, o sea, se le vuelve como adictivo también? Sí, generalmente va a parar a la puerta de los kioscos. ¿Usted se imaginaba que era por la fumigación en las zonas agropecuarias? No, no es por la fumigación, es por la ley antitabaco, que se fueron todos a la provincia de Vecinas. Sapo cancionero que vive soñando junto a tu laguna. Ayer en la tarde fue una tarde como para salir a cazar pajaritos. Es como si fuera Tom Petty con una ametralladora, Relájese y goce de la cola. Me omnubilan otras partes suyas, ¿entiende? La mirada, el gesto. O va dispuesto a entregarse a la cola. Bueno, vaya a entregarse a ese momento. Bien. Vaya a entregarse. Bueno, la palabra entrega suena muy fuerte, Vanina. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, ¿qué tiene que ver la festividad con tocarse? Y bueno, un poco más o menos es eso. Pero el punto que es taparse un poco, me parece. Relájese y goce de la cola. ¿Qué me hace? Ahí está, pero creo que le dejé una marca, además. Llamo por teléfono y me peleo con Vanina. Y por lo menos sé que no me va a robar. Claro, no, eso jamás. No sé, porque esa lapicera yo le veo cara conocida, esa que tiene ahí. No sé. 350 mil millones de dólares. No, señorita, yo no me atendió nadie del otro lado, no lo voy a pagar. Y aparte me paga con monedas, porque si no se va retirando. Vaya a denunciarme. Bueno, entonces se retira, llama a la policía. Qué mala onda, 350 mil millones de dólares. Y por lo menos sé que no me va a robar. Gracias, Juan. Otra vez. Cantando. Ayer en la tarde fue una tarde como para salir a cazar pajaritos. Cantando. Para mí que se va a hacer hincha de Central en cualquier momento, la consigna no es cállese la boca. La consigna es el silencio. Paloma. Sí, bosteza la gente por acá atrás, pega gritos, pero bueno, déjelos, que están estirándose. ¿Tenés? Yo la llevo a llevar a mi hijo Melorio y sabes lo que hace. No, digo, le da vuelta, tenemos que se despierta el muerto, todo. No, es imposible. En la marca de la almohada que arranca ahora y sigue hasta las 9. Un pasquín radial, nada más. Gracias, vuelvan pronto.